mía, la de cosas que te tenemos preparadas hoy. Roxana Rosae, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco, a los alaridos. Arranca este episodio 958 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com y también por tu emisora favorita en modo tradicional, gracias al montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que ya sea directo o diferido pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con una gente llamada Hasbut. Que yo no controlo mucho, pero parece me encanten en Teutón. De los cuales estamos escuchando el tema Sour Stuff. Adelanto del próximo LP, que saldrá el 25 de abril, de este trío de electrometal industrial cuyos componentes proceden de Alicante, Cartagena y Madrid. Este Sour Stuff dará título a ese nuevo trabajo de los Hasbut. Que lo tenemos porque no lo han hecho llegar al correo de la emisora. Sour Stuff. Asaltomatarock.com. Se suele decir, hay muchas bandas que así lo hacen, que el rock and roll, el rock hay que cantarlo en inglés. Yo no estoy de acuerdo, a mí me encanta escucharlo en el idioma de Cervantes. Pero si alguien dice que el metal industrial hay que cantarlo en alemán, ahí sí que doy toda la razón, porque es que si no suena a otra cosa. Lo los propios Rammstein versionaron dos de sus temas más conocidos, como el Du Hast y el Angel. Los versionaron. El Angel no les quedaba muy mal en inglés, pero el Du Hast era una cagada en el idioma de Shakespeare. Esos marcados acentos y poderosas palabras intraducibles para cualquiera que no se adentre en el idioma del país germánico, al metal industrial le van como pizza al culo. Esto es así y sí que no admite ninguna duda. Ahí estaban esos Hasbut, primera de las bandas que hemos escuchado hoy, eso sí, fuera de la sección de que dedicamos cada fin de semana a Ternasca, a esas bandas que nos hacen llegar al correo de la emisora su nuevo material. Luego escucharemos un par más de ellas, porque como os decía en los momentos iniciales de la emisión de hoy, en este episodio 958 de Pequeño Ternasco, tenemos muchas cosas que ofreceros. No pensaba yo que íbamos a tener tantas, pero antes de ayer empezaron a entrar aquí cosas por un tubo. Así que, pues contentos de poder ofrecerte pedazo de programón. Y más contentos todavía, y sobre todo agradecidos por la tremenda respuesta en cuanto a escuchas de directo cada día del programa, y también, obviamente, en cuanto al diferido y al podcast. Sea cual sea la vía que elijas, mil gracias por estar ahí, por atender a nuestras mierdas. Pero a mí ya sabes que siento debilidad por el directo, así que especiales gracias para ti. Que estás ahí a la orica cada día. Sea cual sea el país y el horario que te toque. Creo que tenemos además primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Vamos a echarle un ojo a ver quién nos está diciendo y qué. Pues ya me lo imaginaba yo que iba a ser este, pero lo tenía que confirmar. Saludos Zaragoza Style de nuestro Ternasco Rubén. En tiempo real, en directo, a live. Saludos, Rubén, un beso. No teníamos pensado anunciaros conciertos en el día de hoy, pero resulta que sí, que podemos anunciaros un concierto más. Eso sí, también para el viernes. Este fin de semana no hay conciertos en sábado de nuestras bandas asociadas, al menos. Así que, Roxa Rosae, ¿quién tenemos que anunciar? Gato Ventura, concierto en Alicante. Venga, topa adelante. Mira, esta vez no se tiene que desplazar tanto. El rockero cordobés se queda en el sur, Levante Sur. En el sur de Valencia, concretamente. En la capital alicantina, en Alacant, para actuar este viernes 21 de marzo a partir de las 11:30 de la noche en la sala Marea. No sé si es Marea Rock o Babel Live Music, o Marea Rock Babel Live Music, situada en la calle del Comercio número 10 de la capital alicantina. Pero que sepas que no solo vas a disfrutar de Gato Ventura, sino también de su homenaje a Extremoduro, Extremo. 2x1 con Gato Ventura, señora. Precio de la entrada en taquilla, 16 euritos. Si te la pillas anticipada, y nosotros sabes que te lo ponemos muy fácil, te sale por 11. Como siempre, debajo del cartel anunciador de este evento, de este concierto de Gato Ventura, este 21 de marzo a partir de las, realmente de las 11 menos cuarto de la noche, en la sala Marea Rock Babel Live Music de Alacant, encontrarás enlace directo a esa venta anticipada para que te hagas con tu entradita por 11 eurillos. Para disfrutar de Gato Ventura y todo ese aje que tiene, más aje que pa' qué, sobre el escenario de la sala alicantina. haz el favor de ir y no le vayas a hacer el desaire. Que además es el título del corte número 11 de Delirios 2, Apología del Desaire. Último álbum publicado hasta la fecha por el rockero cordobés, que ya está adelantando algunos temitas como ese Vendrás, que ya has podido escuchar aquí en el programa más de una vez. Adelanto de su próximo álbum de estudio, Gato Ventura, El Desaire. Por cierto, esta se la canta con Taber. Tan animal como quien busca en un retoño a la fiera. Digo estar huyendo del pasado y no tengo claro si eres otra gata en mi tejado o si te has marchado. Tengo la decencia en resistencia por primar. Mira, nos encanta saber que el anuncio a los conciertos sirve para que la gente vaya. Rubén, y probablemente Julia también, estén mañana, mañana viene el 21 de marzo en la Utopía para ver a los Dobles Fera, pedazo de concierto también en Zaraguay, ¿eh? Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Mira que hacemos aquí estrenos en exclusiva, pues nos hemos encontrado con uno que sabíamos que se iba a producir, pero como que nos habíamos olvidado porque no sabíamos qué pasaba, y la verdad que es un pedazo de estreno, Roxana Saez. Estreno en exclusiva, nuevo disco de Los Restos Humanos. Dale, hay unos aplausos enlatados porque esto es un notición. Aplausos enlatados, enlatados, aplausos enlatados. Ay, ay, perdón. Pues sí, unos merecidísimos aplausos porque además le teníamos muchas ganas al nuevo material del Power Trio Hard Rock o Rock Zaragozano, Los Restos Humanos. Me lo digo, no sé si fue acabar el programa del martes o de ayer miércoles. Oye, Santi, que ya tenemos el disco. Digo, mira tú qué bien. Y no es que son los que lo vayamos a estrenar nosotros, es que además nos dejan hasta elegir el single. No tienen ni pensado si que lo... ¡El que tú pongas ese! Oye, así no se la ponía ni a Carlos V, tú. Agradecidísimo nuevamente de ser... Es un verdadero placer, un auténtico honor y un verdadero lujo ser los primeros... Es una cosa que nos gusta mucho y que solemos hacer, pero en este caso, pues como que... Es que les ha costado mucho sacar el disco, ya llevan sí, 6 años, ¿eh? Sí, ya. Del primero al segundo fueron un par, pero es que ahora habían sido 6 años. Sí. Bueno, los dos anteriores discos, el primero era homónimo, el segundo se llamaba Criatura Imperfecta, como uno de los temas del disco, por cierto, el tema... del que más orgullosos se sentían, supongo que ahora que tienen nuevas criaturas, pues será un orgullo compartido. Pero sí, lo que eran los títulos de los discos, no, pero los títulos de las canciones, Los Restos Humanos siempre, además con los majetes que son y lo divertido que son, y te lanzan unos mensajes, los títulos de las canciones que dices, bueno, no me pongáis cerca una pistola que... Pues en este caso, uno de esos temas es el que va a dar nombre al disco también, pero con uno de esos mensajes vitales, llenos de alegría, ilusión y gozo en el alma. Estamos todos muertos, se va a llamar ese disco. Se va, no, se llama, que ya está publicado y ya está incluso también en formato físico, en formato digipack, un formato digipack precioso. Y además ya está también a la venta en exclusiva en una tienda en Zaraguay, en el antiguo Bosco, ahora llamado Ume Zaragoza, en la calle Maestro Serrano número 3, casi casi esquinita con Tomás Bretón. Un disco de 9 cortes, como nos han dejado elegir. Como nos han dejado elegir, pues yo voy a elegir el penúltimo, el corte número 8, un tema titulado Caso Perdido, que entiendo yo, después de hacer una escucha del disco, seguramente no reúna todos los ingredientes de lo que es el disco, el nuevo disco en sí de Los Restos Humanos, pero creo que buena parte de ellos sí que los reúne, sí que están integrados en esta canción, este corte número 8 titulado Caso Perdido, dentro de ese tercer álbum de estudio de los zaragozanos, Los Restos Humanos, del Power Trio zaragociense. Te lo he dicho, acaba de estrenar nuevo disco, ya está a la venta y la primera vez que lo vas a poder escuchar en el medio es aquí, en Asalto Mata Radio Rock, en pequeño Ternasco. Los tendremos en breve en entrevista y sabremos mucho más de ese disco. De momento vamos a darnos el goce absoluto de escuchar por primera vez uno de los temas de esa nueva obra de Los Restos Humanos. Esto se titula Caso Perdido, corte número 8 de Estamos Todos Muertos.

Esta semana tres bandas, son las que nos han hecho llegar su nuevo material al mail de la emisora, a info@asaltomataradiorock.com. La primera de ellas nos ha ayudado a abrir el programa, los alicantino-cartageneros madrileños Hashboot, que nos hicieron llegar algo de biografía de su banda y el último, lo último que tenían subido a YouTube, que es lo mismo que tienes que hacer tú si tienes una banda y quieres sonar aquí en Pequeño Ternasco. Lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para poder presentarte como manda Samper de Calanda al correo info@asaltomataradiorock.com. La segunda de las bandas que nos ha hecho llegar su nuevo material son estos que están sonando bajo mis palabras, se llaman The Luch. Leído así castellanamente, The Luge. Y son unos groove coretas de la ciudad condal de Barcelona. Caronte, así se llama este primer avance al que será a finales de año nuevo disco y segundo trabajo discográfico para los catalanes, para los groove coretas de Luch. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho 53 a toda máquina! Nos viene muy pero que muy bien esta fantástica cuya del nunca bien ponderado y recordado Nacho 53. Porque cambiamos radicalmente de estilo y nos vamos a sonidos Max Punk, más cañeros. Con esta gente de Alacant llamados Carracas. Power Trio Alicantino, que nos han hecho llegar este tema titulado Ya ves. Pero ojo, es que es escrito Ya ves con un guión en medio, o sea. Perteneciente a, atención, polimorfondulitis aguda, que es el título del segundo LP de estos muchachos que lo están presentando en estos meses y que nos han hecho llegar este Llaves para que lo pongamos aquí en Pequeño Donasco. Pues aquí está. La llave de tu éxito está en lo que apruebes. Te hará más listo que cualquier ministro. Camino te entretiene. Da igual si vienes o si vas. La música de fondo es la que te va a hacer andar. Ya ves que puertas te abrirán. Aunque a veces es mejor sentarse en el portal. Ya ves que rompes un candado. A recuperar el tiempo mal gastado. ¿Qué hora es? el favor, ¿eh? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, master, fucking master of Vince Universe. Pues en principio iba a ser fucking master en singular, pero van a ser fucking masters en plural. Así es como estaba previsto, pero a última hora, pues, saltó la sorpresa. Estaba sonando Human, uno de los cortes que venían en el anterior trabajo, segundo trabajo discográfico y debut en forma de álbum del dúo Doom Stoner psicodélico madrileño Green Goat. Un álbum que está, bueno, que ha pasado a ser ya pasado de la banda, porque ya llevan unos mesecitos presentando el que va a ser su segundo álbum de estudio, tercer trabajo discográfico, un disco que va a llevar por título Aloft, del cual ya os ofrecimos un primer adelanto en su momento, y hoy os vamos a ofrecer el segundo, que se estrenó este pasado martes. Eso es lo que va a suceder. Va a suceder hoy en esta muy especial sección del Fucking Master, Fucking Masters, en el día de hoy. En anteriores ocasiones nos había acompañado siempre su batería, Ruth. Pero hoy tenemos a los dos, que tampoco tenía por qué ser algo tan complicado. Las cosas se complican cuando es mucha gente en la banda, pero siendo dos, siendo un dúo, pues no tenía por qué ser tan difícil. Pero bueno, por fin, por primera vez, a la tercera bala vencida, vamos a tener a ambos componentes, a Ruth y a Iván, al otro lado del teléfono, en entrevista en esta sección Fucking Master. Ya los tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, a ver quién habla primero. Hola, muy buenas tardes, Santi. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Un verdadero placer tenerte por primera vez por aquí. Buenas tardes también para ti, Ruth. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de teneros a los dos. A la tercera, como decía hace un momento, va la vencida. Y a la tercera, que es además el tercer trabajo discográfico, ¿no? Sí, así es. Que es lo que estáis presentando en estos días. Antes de entrar en materia, me gustaría destacar que sois la primera banda... Desde luego, la primera banda asociada y también la primera banda que conozco que le ha entrado un poquito de conocimiento y ha mandado a la mierda ese invento sueco del demonio llamado Stupefyer, que tiene aducido a todo el planeta. Estamos en ello, no es tan fácil. La verdad es que, bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión sobre nuestro enfoque en las redes sociales y las plataformas de streaming. Pero bueno, tal y como lo teníamos planteado también con nuestro sello, en este caso no hemos prescindido del todo de Stupefyer, pero lo tenemos bastante enfocado para el futuro, porque bueno, ya sabes que tienen técnicas y maneras de manejar la música con la que no estamos muy de acuerdo. Bueno, pero bueno, pues por eso digo que os ha entrado el talento, porque la mayor parte de la gente está en todos contentimos. Digo, os están jodiendo y ala, jodidos pero agradecidos, ¿sabes? Es muy difícil estar agradecido cuando te pagan 0,00001 céntimos por reproducción. Pues ya ves, hay gente que está... Aparte de, bueno, ya robar datos para entrenarías, y en eso no nos vamos a meter, pero bueno, ya sabes de lo que te estoy hablando. Sí, lo sabemos, somos conscientes, saberlo lo sabe todo el mundo, pero es que nadie es consciente. Ya no solo con Stupefyer, con toda esta serie de plataformas, que hay que procurar utilizarlas como herramientas, no ser tú sus herramientas. ¿Eh? Sí. Que es lo que pasa con el 99,99999 de toda la gente que está metida en estas movidas, que somos prácticamente todas y todos. Bueno, dicho esto, no me puedo sentir más orgulloso. Por fin comienza a calar el mensaje. A ver, poquito a poquito. Grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Bueno, Aloft, nuevo trabajo de Green Goat. Como decíamos, tercer trabajo de estudio, segundo en forma de álbum, un total de, tengo por aquí, no tengo, 7 cortes. El primero que adelantasteis fue precisamente el que cierra el álbum, ese titulado Charles. Uh-huh. Charles. Sí. Lo que pasa es que yo leo Charles, porque como no, yo no soy batería, pero me ha tocado trabajar mucho con batería, entonces Charles. Yo ya no pienso en Carlos, yo pienso en los platillos. Bien orientado, sí. Bueno, ese fue el primer adelanto que ofrecisteis, y es ya desde este martes está disponible tanto en YouTube como, imagino, que en el resto de plataformas en las que estáis instalados. Está disponible ya este segundo, que se llama Ariel. Son todos nombres, ¿no? Nombres propios los que dan los títulos a las canciones de esta tercera obra. Sí, efectivamente. De hecho, es que son nombres propios por la temática del disco. Está inspirada en el trabajo de un psiquiatra de Harvard llamado John Mack, que hizo un trabajo muy especial y bastante innovador sobre las abducciones alienígenas. En este caso, no sobre esto en particular, sino sobre las experiencias de las personas y los traumas que habían sido consecuencia de esas experiencias. Entonces, bueno, llegó a conclusiones muy interesantes, sobre todo, y en la que hemos basado nosotros la temática del disco, es que él decía que no podía asegurar, evidentemente, que las abducciones fueran reales, pero él sí que podía asegurar que el trauma sí era real. Entonces, a raíz de eso, hemos basado cada una de las canciones en una emoción diferente y le hemos querido poner nombres propios porque hemos pensado que era la mejor manera de reflejar esas experiencias personales y darle un nombre nos parecía la mejor manera de representarlo. Sí, sí, se personaliza totalmente, aunque el nombre no corresponda con una persona en concreto, pero sí que ayuda, obviamente, a interiorizar cada uno esas experiencias que lees o que en este caso vamos a escuchar cuando ya esté el disco completo en circulación. De momento ya hemos podido saber de las experiencias de Charles, y ya la gente también está pudiendo saber qué le pasa al amigo o Ariel. Argentino él. Más bien americana ella. En este caso mujer. Vale, vale. Yo por si acaso pregunto, como no tengo idea todavía, y para eso estáis aquí, pues pregunto. Vosotros me dais los zascas necesarios, que ya sabéis que yo los recibo súper a gusto. Cuanto más zascas, más divertido. Bueno, que Ariel está recientemente estrenado. Yo creo que esta mañana, cuando miré yo, no sé si miré esta mañana o ayer, creo que iba cercano a las 500 reproducciones, apenas 48 horas a disposición del público. Charles, no sé, ya no lo he mirado. ¿Qué tal el recibimiento del primer adelanto? Alucinante. Sí, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Hemos recibido buen feedback de los oyentes, ¿no? De la gente que la ha escuchado, y la verdad es que muy buenas vibras nos han transmitido. Porque además hay que destacar también, para la gente que no lo sepa, que vosotros es algo que también ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión anteriormente, que tenéis muy claro que a lo mejor estos sonidos en lo que es a nivel estatal no son tan bien recibidos, pero sí que están teniendo una repercusión internacional importante vuestro trabajo. Bueno, no sabríamos decir si importante. Pero es que no nos es muy difícil, intentamos medir la repercusión de lo que hacemos, tanto en métricas y en números. Por concretar, Ruth, repercusión internacional a nivel medios. Yo creo que ahí sí que... Ah, sí, eso sí. Bueno, es no que, nos podemos es que quejar. No lo he expresado bien, claro. Es que... No nos quejamos en absoluto. Desde luego, para nosotros es alucinante que la mayor parte de los discos que hayamos vendido haya sido en sitios como Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en que tengamos seguidores en Inglaterra, sí, en un montón de sitios. Se han hecho... Nos encontramos un vídeo reacción que alucinamos de que dónde era. Era Tailandia. Es que Tailandia está empezando a ser cuna de sonidos metal. Sí, sonidos metal. Nosotros llevamos ya varias semanas encontrándonos con cosas muy interesantes a nivel metalcore, a nivel deathcore, a nivel metal extremo también, y además por gente muy jovencita. Sí, sí, sí. A nosotros nos hicieron en un canal de allí de YouTube, de Filipinas, era de Tailandia, no me acuerdo muy bien, y la verdad es que nos gustó, no entendimos nada, porque claro, no sé. Tienen la mala costumbre de hablar en su idioma materno y... entendimos el lenguaje corporal, las sonrisas, y luego hicieron unos cuernos y asintieron así como, oh yeah. Creo que les ha gustado. A ver si Iván está diciendo, me descojono yo de estos hijos de puta satánicos. Pues igual, pero... Nosotros tan contentos antes. Sí. Sí, no, desde luego el lenguaje corporal es importante y dice mucho, sobre todo cuando no entiendes lo que están hablando, ¿no? Está claro. Y siempre mola, ¿no? Ver que, joder, no sé, a lo mejor algún día me encuentro una reacción a Pequeño Ternasco por ahí. Lo dudo mucho, pero... Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Con esto de internet nunca se sabe dónde puedes acabar. Con tanto youtuber fascista seguro que alguna aparece. No te preocupes. No te extrañe. Ya me voy encontrando comentarios del progreso de los cojones de que va, no sé qué. No tardará mucho en caer alguno de estos... Que están proliferando tanto en una red social que es así que me gusta como es YouTube, porque lo que es a nivel de música, a mí particularmente me viene muy bien para descubrir cosas. Yo creo que es la única artificial intelligence que está funcionando un poco conforme a mis gustos de las que pueda haber implantadas por ahí. Sí, por ahora, de hecho, nosotros estamos centrando casi todo lo que podemos, todo el tráfico en YouTube. Es verdad lo que decías antes de los números, es bastante complicado porque todavía la mayor parte de la gente utiliza Spotify para descubrir música, para escuchar música. Entonces, esa resistencia de la que hablabas al principio es complicada. Hacer esa transición es bastante difícil, pero si no lo hacemos, nunca va a ocurrir. Si no intentamos que llevar a la gente, ¿no?, a otros sitios para que escuchen música, para que descubran otras bandas, nunca va a pasar. Entonces, habrá que empezar por algún sitio, ¿no? Evidentemente, hay que ir abriendo camino, y si lo consigues abrir, pues luego también se va a saber o va a quedar ahí el pozo de, mira, esta gente estaba ahí desde el principio. Que también es algo importante y que mola, y que luego, parece que no, pero se reconoce. Bueno. Sí, además es que YouTube, la plataforma de YouTube, a nosotros no digamos que es casi que nuestra plataforma, porque aparte de la música, también hacemos la parte, Cruz hace la parte visual y se curra unas animaciones y unos efectos de luz y color que molan un huevo y merece la pena verlo, porque está muy bien. Entonces, digamos que aparte de la experiencia musical, tienes la experiencia visual. Evidentemente hay que aprovechar esa oportunidad que te da la plataforma, y vosotros lo sabéis aprovechar bastante bien. Vamos a escuchar nuevamente ese primer adelanto, ese Charles, que tan buenos resultados ha estado teniendo a nivel YouTube, como nos comentabais. Y acto seguido, pues hablamos ya de este y escuchamos por fin en el programa el segundo adelanto. Escuchamos Charles y ahora regresamos con Green Goat. We'll be right back. Aquí seguimos, en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradio.com, en esta sección Fucking Master, último programa de la semana Ternasca, en entrevista con Green Gold, con Ruth, con Iván y con Ruth, por fin el dúo stoner psicodélico madrileño a la par aquí en el programa. Como el nuevo sencillo que vamos a presentar hoy, este Ariel, es un poquito más extenso, obviamos un poco Charles, que ya lo habíamos escuchado y que escucharemos mucho más porque es un auténtico temazo. Y dejamos obviamente que nos habléis, chicos, de este Ariel, un tema, como bien os comentaba Iván, que además de lo que es el tema en sí, que se adentra en esa experiencia transformadora de un viaje psicodélico, lo que es el videoclip o videolírico o animación, está basada y rinde homenaje a la pintura rosa meditativa de Salvador Dalí. Sí, así es. Siempre, bueno, somos grandes admiradores de Dalí en general, porque si escuchas música psicodélica y ves un cuadro de Dalí a la vez, es una gran experiencia. Es una combinación perfecta. No hacen falta más aditivos. No, el cerebro ya segrega ahí lo que necesitas. Sí. Y bueno, la verdad es que esa canción, que para nosotros también es muy especial, porque todas las que hemos hecho, además teniendo en cuenta que Iván y yo llevamos ya, no es la primera banda en la que estamos juntos y hemos compuesto muchas canciones juntas. al final, en esa canción, no sé, fue muy curioso porque él empezó haciendo el riff y fluyó de una manera diferente a todas las que hemos hecho antes. Es más dulce, más tiene otra emoción distinta, pero también nos llevó a darnos cuenta de que podíamos hacer música que tuviera otro tipo de emoción detrás, no que fuera una cosa diferente. Y como era así, queríamos representarla visualmente de una manera que tuviera que ver con esa emoción que tiene detrás, ¿no? El viaje psicodélico, creo que uno de los mayores exponentes que tenemos aquí en España es Dalí, para eso, por no decir el que más. Y como todo el disco entero tiene mucho toque de flamenco y nos hemos inspirado muchísimo en el flamenco, muchas cosas diferentes que podemos comentar después, era, yo creo que el mejor, lo más obvio, ¿no? Buscar un artista español que sirviera como referencia también para ilustrarlo, no solamente en esa parte, ¿no?, más musical que tiene de flamenco, es la música, perdón por la redundancia, sino en la parte visual también. Porque creemos que en España muchas veces se exporta la idea del arte de una manera un poco sesgada y muy limitada. Y en España tenemos una cultura maravillosa y tenemos unos artistas alucinantes y nos gustaba también la idea de que ya que nosotros, es verdad que tenemos a gente que nos ve de fuera de España, de mostrarles otra cara, ¿no?, de lo que es el arte español. Pues sí, porque españistán, otra cosa no, pero estereotipos, todos los del mundo teniendo, como bien estás comentando, esa cultura inmensa, cultura principal, cultura capital a nivel mundial también, y no solamente en el último tiempo, sino varios siglos atrás. En el siglo XX o principios del siglo XX, la verdad es que se vio fuertemente reforzada. No sé, quizás en este 21 qué referentes pueda haber, no estoy yo muy puesto en el tema, pero desde luego a lo largo de la historia y de la historia contemporánea está claro que lo que nos comentas está más reconocido a nivel internacional que incluso aquí, ¿no? Porque nadie es profeta en su tierra, que se suele decir. Sí, desde luego. Bueno, pues están sonando ya los primeros acordes de Ariel, de este nuevo sencillo, con el cual vamos a despedir la entrevista, no sin antes agradeceros que por fin hayáis estado ambos dos a la par aquí en Pequeño Ternasco, lo cual nos agrada muchísimo. A nosotros más. A nosotros igual. Muchísimas gracias por invitarnos. Estáis siempre invitadísimos, de hecho habrá que hablar más veces porque el disco todavía no está estrenado, también va a haber conciertos, cosas que no vamos a adelantar todavía porque nos las reservamos y así os tenemos más veces en el programa y además escucharemos también más canciones una vez que estén ya todas disponibles para el público y aquí las ayudaremos a difundirlas y a que la gente las disfrute. Roxa Rosales, nos marchamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Ruth, Iván, Ruth, lo que sea que queráis decir antes de despediros, esta es el momento. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. Como siempre, como te acabamos de decir, siempre es un placer estar en la radio. De hecho, esperamos que se haga cada vez más, porque es un espacio que necesita mucha visibilidad. Y también, si queréis encontrarnos, pues estamos en YouTube. También tenemos una página web que tenemos en todas nuestras redes sociales puesta. Podéis encontrar espacios más allá de las redes sociales donde profundizamos más en la música que hacemos, en los vídeos, contamos cosas, tenemos un blog que acabamos de estrenar. Así que si le queréis echar un vistazo, pues fantástico. Y en Bandcamp. Y yo creo que, bueno, lo tenéis todo en la web también. Y todo esto centralizado en un único sitio, que es la propia página de Green Gold, en asaltomataradiorock.com, donde tenéis acceso a todas esas redes sociales y no redes sociales. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide. En tanto, esa tenascación a la cascala y a jugar a la pana. El lunes más, si os quiere, agures moramures. Estos son Green Gold, esto es Ariel.